hablas bonito pero no pasa nada. Llego cansado y me toca esperar. Tu indiferencia ya me quiere ahogar. Ya no te aguanto, vete de una vez. No me hagas daño fingiendo querer. Si vas a irte, hazlo sin mirar. Ya no te aguanto, vete y déjame en paz. Todo lo doy y tú das excusas. Mi tiempo vale y tú no lo usas. No soy juguete para tu humor. Me cansé de migajas, me cansé del dolor. Y me toca esperar. Tu indiferencia ya me quiere ahogar. Ya no te aguanto, vete de una vez. No me hagas daño fingiendo querer. Si vas a irte, hazlo sin mirar. Ya no te aguanto, vete y déjame en paz. Todo lo doy y tú das excusas. Mi tiempo vale y tú no lo usas. No soy juguete para tu humor. Me cansé de migajas, me cansé del dolor.